Una vez más. Zona Sur a todo ritmo, Un buen conjunto y estamos chelo fumando el rico. El que se pase de vivo, al toque se le aplico. La nave en punga y como siempre ando con los míos. En caravana llegamos todos haciendo ruido. Mañana es tarde, es ahora. Esa turra se fugó y ahora llora. Un 25 y no veo ni la hora. Zona Sur a todo ritmo en la nota. Mañana es tarde, es ahora. Esa turra se fugó y ahora llora. Un 25 y no veo ni la hora. Zona Sur a todo ritmo en la nota. ¿Y a quién vas a invitar? Al RJ, pa. Y que todas las guachas bajen pa' acá. El 307 cazuleándola. Con los vidrios tinteados y tirando cote. Me llevo a tu cheta de zona norte. Llegamos cheto mal hora que me soporte. La turra hasta el suelo y que la joda explote. Esta noche vale todo, mejor que se porte. Me como una turra que parece brasilera. Le pega de cheta pero sabe que es cumbiera. Al ojí de tu novio le sacamos la visera. Y si quedó dolido que la cuente como quiera. Allá en el barrio escuchamos dama gratis. Acá somos anti-rati pero la curtimos tranqui. Mi nena usa la loca y de la planta saca el panty. Vení pasa otro churro que hoy te explotamos el pare. Mañana es tarde, es ahora. Hace la corta, dale mano, sea lora. Con la música al fondo te caigo en el bora. Voy revolado, ya no veo ni la hora. Mañana es tarde, es ahora. Dale más baja pa' acá, no seas tan lora. Un 25 y no veo ni la hora. Argentina y Uruguay tienen la nota. Me fui a la casa de deporte y me reempiche. Si habla mierda de mí a su gata me la pinche. Pa' arriba y abajo todo ese culo mamo. A todas las turras las pusimos contra la pared. Me fui a la casa de deporte y me reempiche. Si habla mierda de mí a su gata me la pinche. Pa' arriba y abajo todo ese culo mamo, A todas las turras las pusimos contra la pared. Zona Sur a todo ritmo, vos ya lo sabes. Ey, el RJ, pa. Infinite. Zona Sur a todo ritmo. Cumbia 420 pa' los turros. Con De La Planta. Locura Mix. Locura Mix. Locura Mix.